cambiará, porque ya no te dice nada. Yo no era así. Cuenta privada, ay, tú no eras así. Cuenta privada, cuenta privada, cuenta privada. La separación de Ultrasónicas vino por el registro unilateral de las canciones que una de sus integrantes hizo ante el ente encargado de los derechos de autor. Y Maldito es justicia poética para Jesse Bulbo, quien algo debe de haber recaudado por la aparición de su tema en el popular Grand Theft Auto, el videojuego. Maldito, con Jesse Bulbo, del año 2006. Lagartija Nick tiene origen una canción de los británicos Bauhaus, y como estos, la letra de El Nuevo Harlem es dura y directa, muy oscura. El video de este tema, dirigido por Ángel Arias, fue finalista como mejor video musical del Festival de Videos de Vitoria. We'll be right back. Los Mendocinos, usted señálemelo, tuvieron su gran año en 2017, con la salida de su segundo disco, lo cual les dio la posibilidad de cerrar festivales y salir de Argentina. Las Flores Sangran es lo nuevo, extraído de su álbum de 2023, Tripolar. Mucho funk electropopero para tus oídos. ¿Rapidín? Sí, mejor que sea rápido, porque pronto estará de regreso la Sonora Chacaitera con José Eduardo García por Desca Radio. La plataforma cultural La Pared Caracas es una vitrina donde converge el arte en todas sus formas. Ven y encontrarás galería, diseño, música y tienda en un solo lugar: la avenida principal del Pedregal. La Pared. Ven a conocerla y síguenos en @lapared_ccs. ¡Uf! Ya volvimos. Y está de vuelta José Eduardo García con la Sonora Chacaitera por Desca Radio. Quizá nos recuerda lo que hacen Nacho Canut y Alaska en Fangoria. Este tema está extraído de su álbum 10 del año 2018, de hecho, es el cierre de ese disco. Joe Crepúsculo, su autor, se define como un trovador tecno y se fogueó en la mítica agrupación Tarántula de su natal Cataluña antes de iniciar su carrera en solitario. Quizá con Joe Crepúsculo. Villalobos es una banda de Monterrey, México. Cantan "No hay espacio para la luz en un corazón tan negro". ¿Acaso te suena familiar? Pues aprovecha la oscuridad y sin que nadie te vea, baila este pop cuasi disco. Fauna Nociva con Villalobos. Let's go. gran trayectoria a cuestas como músico y compositor, el argentino Chino Mansutti nos trajo el 2020 el bonito tema Toboganes, el cual no requiere mucha presentación. Para cerrar esta sonora chacaitera, tenemos con lo que fue la última canción, por cierto, el cierre del concierto de la banda venezolana Escape. No confundir, repito, no confundir con la banda socialista de izquierda española, un concierto enmarcado dentro del ciclo La Ciudad y sus nuevas tendencias musicales en el año noviembre de 1988. Caracas. Esto se celebró en la antigua Casa de la Cultura de Chacao, un ciclo que reunió a Ángel Rada, Alter Ego, El Rastro y la banda que escucharemos a continuación. Cerrando ese concierto, un documento de aquellos años, La Policía con Escape. Policía.